Miércoles 3 de julio. No seas incrédulo, sino creyente. Del Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Toro. Hoy la Iglesia celebra la festividad del apóstol Tomás, apodado Dídimo o el Mellizo. Como bien nos indica la carta a los Efesios, 2 del 19 al 22, que hoy leemos, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y por eso nos vamos a detener en la figura del apóstol Tomás, sin olvidar nunca que la piedra angular es el mismo Cristo Jesús. Varias son las intervenciones de Tomás en el Evangelio, pero nos fijaremos en la que se nos relata en Juan 20, la escena de su incredulidad que tuvo lugar 8 días después de la Pascua. Sus palabras lo delatan, a la vez que en el fondo ponen de manifiesto la convicción de que a Jesús ya no se le debe reconocer por el rostro, sino más bien por las llagas. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Tomás considera que los signos distintivos de la identidad de Jesús son ahora, sobre todo, las llagas, en las que se revela hasta qué punto nos ha amado. A la interpelación de Jesús: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente», Tomás reacciona con la profesión de fe más espléndida del Nuevo Testamento: «Señor mío y Dios mío». San Agustín comenta: «Tomás veía y tocaba al hombre, pero confesaba su fe en Dios, a quien ni veía ni tocaba, pero lo que veía y tocaba lo llevaba a creer en lo que hasta entonces había dudado». El evangelista prosigue con una última frase de Jesús dirigida a Tomás: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». ¿Y nosotros? ¿Somos de los que necesitan ver, sentir, experimentar algo para creer? ¿O nos basta con la palabra de Jesús? Pues que Santo Tomás nos alcance de Dios esta fe fuerte, recia, que no necesita ver para creer. Y que eso nos haga felices y nos lleve a proclamar esa buena nueva al mundo entero. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.